vinieron por mí, let's go. Saben que no van a volver. Yes. Los que vinieron por mí, let's go. Bienvenidos a mi secta. Yes. Do you wanna play my tapes? Do you wanna fuck my gang? Do you wanna take my place? Yo, menos es más, pero es facilón. Les bajo de la nube y quito el vacilón. Si tú hablas demasiado, eres un fanfarrón. Le meto tan cabrón sin derramar sudor. El socio ejecutor son hombres de acción. Esperan esta mierda, es una bendición. Llevan la pistola entre el pantalón. Y si tú quieres lo que tengo, ven y sácalo. Soy el faraón, como Faramón. Si hay dinero para gastar, pues me compro un Porsche. Oh my God, máximo jugón. Siempre MVP, you gotta stop me now. Sobrepaso el límite del marcador. Si te saco más de 1000, pa' que es un marrón. Cash rules everything around me. Porque esto lo comparan con diseños de Gaudí. Fresas con nata, con nueces, con miel. Tienen ganas de joder, pregunta antes con quién. Esa música es de plástico, mira my friend. Yo soy todo lo contrario, más como una Mac 10. Bla, bla. No soy ningún matón. Solo soy el que decide si te vuelan el melón. Get out the way, bitch, I'm a King Kong. El camino fue difícil hasta hacer el Big Boss. Yes, sir. Oh, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Oh, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Los que vinieron por mí, let's go. Saben que no van a volver. Los que vinieron por mí, let's go. Bienvenidos a mi secta. Do you wanna play my tapes? Do you wanna fuck my gang? You wanna take my place? Yo, diablo, me dicen que soy macabro. Lo pongo aquí, pero también respaldo lo que hablo. Sicario, música de todos los barrios. Acostumbrado a los golpes, loco, tengo titanio. Están haciendo big noise. Represento hip hop, negros reales, big boys. Only for drug dealers, rap niggas. Deja que los aniquiles, solo 5 minutes. Don't touch this, you need practice. We do something, only wanna smoke shit. Solo quieren lo que hay en el maletín. Cuidado con lo que dices, van a usarlo contra ti. Menos es más, pero es facilón. Cerdo con calidad, 5 bellotas, mi jamón. Si quieres, págalo, pero se acabó la party. Los de socio ejecutor, cocinando blue magic. Hey, my niggas, don't dance, we just pull your pants. Do the rock away. Now lean back, lean back, lean back, lean back. Say my niggas don't dance when you pulling your pants. Do the rock away. Now lean back, lean back, lean back, homie, lean back. Pow! Los que vinieron por mí, let's go. Saben que no van a volver. Yes. Los que vinieron por mí, let's go. Bienvenidos a mi secta. Yes. Do you wanna play my tapes? Do you wanna fuck my gang? Do you wanna take my